Y el tercer siglo de los Santos Cubieros comienza de esta manera. Un saludo grande a la provincia de Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Baila el Conte Patricio. acordeón. Y ahora la Argentina lo baila bien sabrosón. De Colombia también vino este sonido. Y ahora la Argentina lo baila tomando vino. Lo baila tomando vino. Lo baila tomando vino. Con las palmas arriba. ¿No tiene el tercero de los altos? Ya dale, nene, ya dale. Despertar, no sé. negrita de mi vida. Eres tú, mi amor sincero. Ay, negrita de mi vida. Eres tú la que más quiero. No te prometo que tú vas a ser feliz. No te prometo que no vas a sufrir. Solo en tus brazos me encuentro la razón. mi amor. Ahora mismo enséñame tu culo. dije que no vaya. Me fui igual y me vine y me reborracha. Últimamente ya tenés cara de jarra. Ya no te importo, solo te importa la farra. El baile cierra a las 6 de la mañana y aparece como a las 10 y remamada. Cara de birra, yo ya no te importo nada. Y aparte de eso aparece rechuponada. Pásame, pásame, pásame, pásame. rico bum bum. Yo voy a darte mi rico bum bum. Yo voy a darte bum bum en mi barrio. Casi la toca se me agranda. Si me agita tanto que se me anima. Yo te acoso porque lo estoy contando. Con esta cumbia ya todo me calienta. Bum bum, te doy palanca. Que resistica, yo te doy hasta mañana. Con esta cumbia ya todo me calienta. Por eso pásame, pásame, pásame, pásame. Más vinito, más cerveza. Voy a darte bum bum en mi barrio. Casi la toca se me agranda. Si me agita tanto que se me anima. Yo te acoso porque lo estoy notando. Con esta cumbia ya todo me calienta. Bum bum, te doy palanca. Si la sujeta yo te doy hasta mañana. Con esta cumbia ya todo me calienta. Por eso pásame, pásame, pásame, pásame. Más vinito, más cerveza. La pistola se me sube a la cabeza. Más vinito, más cerveza. Y compartir borracho está actuando. Y cuando saca el tiempo que le sobra para su pequeña, se da cuenta que la niña no mejora y le grita diciendo así: no seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, yo no te enseño a ser así. No seas mala, no seas viciosa, no seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, espero mucho más de ti. Recuerda siempre que solo quiero que seas tú y la niña modelo. Con el tiempo se fue independizando, con el consejo de sus progenitores, pero como actuaba se le fue grabando. Mucho más que un sermón sin nada de acciones, sin ejemplo, sin lecciones. Lindos corazones, sin principios, con rencores, nada más que sermones. La niña Barbie, de 20 años, única hija, está prostituyéndose, pero quisiera cambiar. Mira sus ojos con grandes huellas de su alcoholismo, pero sigue preguntándose si alguien la puede ayudar. Y de repente se aparece un hombre poco común, bien brillante, y ella le dice: caballero, dependiendo de lo que desees tú, pague por adelantado y será bien excitante. Y al contestar: yo no quiero hacerte daño, mi pequeña, solo quiero que lo vivas el pasado y solamente confíes en mí. Y aunque seas mala, seas viciosa, seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, no tiene importancia, estoy aquí. Y aunque seas mala, seas viciosa, seas vulgar, mentirosa, traicionera, ambiciosa, aquí llegué y no me voy sin ti. Recuerda siempre que hace siglos el precio pagué para que seas la niña modelo. Yeah. Escucha mis palabras, no me puedes dejar.